y hemos llegado al consulado de Bolivia. Buenos días, señor, para Radio Deseo. ¿No quiere? ¿Usted no quiere? Boliviano, no soy boliviano. ¿Qué es lo que está haciendo el señor acá? No lo sé. Chicas, ¿vienen del consulado? Sí. ¿Podría preguntarles qué tal les ha parecido la atención? ¿Qué trámite han hecho? Bien, bueno, yo hice el pasaporte y nada, bien. ¿Hace cuánto tiempo en España? Hace 8 años. ¿No piensas volver al país? Sí, pienso volver. Pienso volver a visitar a la familia, sobre todo. ¿Y cuánto te ha costado el pasaporte? El pasaporte 80. Renovarlos de 80 euros. Boliviano. 80 euros. ¿Desde dónde vienes? Desde Girona. Desde Girona. ¿Tú sabes cuál es el nombre del o la cónsul? ¿De la cónsul de dónde? ¿De Bolivia? No, ni idea. No, ni idea. Uno de cada 5 ya no está. Y es un adiós que desgarra el alma de los nuestros. Compañera, saliendo del consulado boliviano. Sí, pero no tengo tiempo, cariño, ¿vale? Lo siento. Cierro los ojos y lanzo una oración. Que el mejor sol ilumine tu sendero. Mi marido murió. Yo te vendí una. Entonces esos papeles han ido para hacer, estaban a nombre de él, la casa. Ahora el abogado lo tiene para hacerlo a mi nombre. Y eso no sale. El abogado le puede enviar una copia de los documentos si los tiene los documentos. Incluso a veces por fotografía, los que tienen, ¿no?, los móviles, les mandan por foto, eso es más rápido, llega, nosotros se lo descargamos y se lo imprimimos. Lo mismo el carnet. ¿Por qué ese día me dijo a mí el señor, este es el carnet de este, el carnet de su hija, claro, y la dirección? De, porque necesitamos poner los datos del inmueble y necesitamos poner datos precisos en el poder. Porque cualquier número, nombre que falte, va a inhabilitar el poder y eso le va a perjudicar a usted. Entonces, ¿qué es más fácil que ahora mismo? Esperar un rato, porque en Bolivia todavía están Con ese abogado hablar es diferente. El otro día hablé con él, estaba en Chile, es difícil. No, mi hija ya fue a Santa Cruz a querer hablar con él y claro. Pero de su hija necesitamos la copia de su cédula. Entonces ella le puede llamar ahora y decirle que se la envíe. Por nuestro correo electrónico, incluso directamente. Y nosotros aquí se lo descargamos, ayudamos. Y obviamente es importante lo del folio real o los datos del inmueble, porque hay que precisar número de registro, colindancia, superficie, ubicación, porque eso así exige. Y así exigen en Bolivia que se hagan los instrumentos públicos. Es complicado porque los vecinos nunca van a dar su número de este, son unos... No, pues es suyo, es que estamos hablando de un... Claro. Usted va a alquilar, usted va a otorgar el antipléptico, su domicilio, o sea, su vivienda, entonces usted tiene el... Yo la vi la otra vez en antipléptico por 3 años y no me pidieron nada. ¿Y ese poder ya lo hizo aquí? ¿Ah? Lo hice en Bolivia y bienísimo. Pues si lo he hecho aquí, podríamos rescatar los datos de él. ¿Para recoger? Disculpe, buenos días. Soy boliviana, soy de Radio Deseo y deseo hacer un reportaje, ¿no?, sobre el consulado, cómo marcha, cómo se está atendiendo a nuestra gente y, por supuesto, me gustaría tener una entrevista con la cónsul. No le voy a quitar más de 15 minutos, si sería posible. Le comunicaré a ella y le digo algo. Toma asiento ahora mismo. ¿Cuál es el nombre de ella? Alicia Muñoz Alá. Ya, muy bien. La cónsul general. Entonces, por favor, si será posible, igual yo voy a estar hablando con la gente y demás para conocer la calidad de la atención. Muy bien, toma asiento, ¿cómo? Gracias. Esta es una publicación oficial del consulado. No. ¿Qué tipo de publicación es esta? ¿Hay un periódico acá sobre...? Sí, esta es de la comunidad local, ¿no? Que vaya bien usted, señora. Gracias. Este periódico se edita en Bolivia. ¿Me está grabando? Sí, claro, estoy grabando. Tendría que informarme, ¿no? No, por supuesto, dígame... ¿Quieres verificar? Aquí en la sala te van a llamar en orden. Para Radio Deseo, dígale. Radio Deseo de La Paz y el Alto. ¿Tienes una tarjeta? Yo me quedo aquí, este es mi aire, este es mi gente. Yo me quedo aquí, para ejercer ser mi infancia y muerte. Esto no es una entrevista. Es una barricada. Tiene que ser un veneno fino. Tiene que ser algo muy especial. Que no envenene simultáneamente al dador ni al receptor. Bueno, y estamos con la cónsul de Bolivia en Barcelona, Alicia Muñoz. Alicia, gracias por recibirnos primero que nada. ¿Cómo quieres presentarte? Mucha gente seguramente te conoce. Esto se va a escuchar en La Paz y el Alto. Sí, efectivamente. Yo vine aquí hace 5 años. Y bueno, en ese entonces habían solamente 3 consulados. El de Madrid, Barcelona y Murcia. Hoy tenemos 7 oficinas consulares. Y la verdad es que nuestra comunidad, el colectivo migrante boliviano, estaba atravesando por una situación de indefensión. No había presencia del Estado hasta el 2006. No había presencia del Estado boliviano. Hoy, como tú puedes ver, si antes habían colas y colas de bolivianos y bolivianas en las puertas de los consulados, de las oficinas principales que eran Madrid y Barcelona, además que tenían que venir de las islas, hoy están siendo atendidos de manera rápida, porque la intervención del Estado consiste en la dotación de documentación oportuna, porque se han firmado a través del Ministerio de Relaciones Exteriores muchos convenios con las diferentes reparticiones también de todas las entidades públicas en Bolivia. Para la gente que nos está escuchando, Alicia Muñoz fue la primera ministra de gobierno de la primera gestión de Evo Morales. Una ministra de gobierno mujer, fue una gestión corta y luego fue nombrada ya cónsul en otro país y luego cónsul acá en Barcelona. Alicia, me gustaría preguntarte, ¿por qué sales del país? ¿Por qué te metes en la parte consular? ¿Cómo se da ese proceso? ¿Por qué dejar el ministerio, salir a una función diplomática? Dos razones. Casi un cuarto de mi vida la pasé en el exilio. Yo salí muy joven a Chile, siendo dirigente universitaria de la FUD de Oruro, y viví todo el proceso de Salvador Allende. Luego todas las dictaduras, García Mesa, estuve en Holanda y he visto realmente la situación. Te estoy hablando como inmigrante política en ese entonces. Ahora como exilada política, y hoy tenemos exilados económicos, ¿no? Producto de los modelos neoliberales. Y pasé en carne propia lo que era no tener un pasaporte, porque yo salí con un salvoconducto. Y para movilizarme por Europa necesitaba un pasaporte boliviano. Y cómo es que deambulaba, ¿no?, por diferentes lugares, porque en esa época en Holanda, por ejemplo, había en Ámsterdam un cónsul honorario que tenía que ir 20 veces, creo, a solicitar, y nunca logré el pasaporte. Tuve que movilizarme con un salvoconducto. Alicia, en cuanto al Ministerio de Gobierno, ¿por qué aceptaste un ministerio de gobierno? Yo me acuerdo que el ministerio de gobierno era el cucu de todos los luchadores y las luchadoras sociales, era el núcleo de la represión política. De alguna manera sigue siéndolo, eso que es el ministerio de gobierno, que es manejar la policía, no ha logrado ser una cosa diferente a pesar de tantos años. ¿Por qué una mujer perseguida, por qué una mujer golpeada por la dictadura, luego acepta ser ministra de gobierno? Eso yo, por ejemplo, no lo entiendo y por eso te lo pregunto. En esto ha primado la decisión del presidente Evo Morales de haberme invitado. Cuando yo le pregunté cuáles eran las razones, me dijo humanizar a la policía, darle, cambiar toda la estructura con la que se había formado, creado, o sea, una policía represora para una policía, digamos, más conciliadora en términos también de seguridad ciudadana, porque ya se vivía tiempos de democracia. Pero encontré, es muy difícil, estructuras, logias, imposible. Ahí adentro hay que cambiar. No se trata de implementar políticas, de meter más policía y hacer punitiva, digamos, el tema de la seguridad ciudadana. Eso y hay que... Y ahí obviamente tropecé con la visión machista y patriarcal, ¿no? Ahí de los patriarcas también. A ver, no pudiste cambiar nada en el Ministerio de Gobierno. Y te fuiste por eso. No. El primer año ha sido muy decisivo. Tú recordarás que hemos enfrentado paros, huelgas, porque esperaban mucho del gobierno. Hemos tenido movilizaciones en todos los sentidos. Por ejemplo, yo recuerdo que coordinamos con el municipio de La Paz para enfrentar el paro de los transportistas, que lograron por primera vez cotizar, implementar, o sea, pagar el IVA, ¿no? Antes tú podías viajar sin un boleto, hoy sí. Esa fue una gran primera medida, y luego empezar a promover y cambiar a partir de la academia de la policía. Pero realmente no se logró, digamos. Yo creo que es una de las frustraciones, no solo tuya, sino de todos los ministros de gobierno. Sí, está un poco difícil. Ha sido una época muy difícil. Políticamente, tú verás que también hemos tenido lo de Santa Cruz, los enfrentamientos que hemos tenido, las logias allá también. Prácticamente se estaba gestando todo un aparato para generar lo que posteriormente se dio, ¿no? El terrorismo, el caso de Rosa, el caso me tocó descubrir lo de Pando. Nos encontramos, no solamente como ministra, nos hemos encontrado con grandes y terribles problemas estructurales de corrupción, de avasallamiento de tierras, avasallamiento de los madereros en la frontera del Beni. Había que ir a Pando, a Cobija, y con el narcotráfico básicamente, y tuvimos que poner a los gastos reservados, sin gastos reservados, y estuvimos saliendo además de una economía fundida, hecha trapo y sin recursos económicos. Te puedes imaginar movilizar. Hemos desarrollado, yo diría, las primeras estrategias de combate realmente al narcotráfico. La propia DEA, hay un informe en inglés, lo reconoció, que sin la intervención de la DEA, sin recursos económicos... Bueno, Alicia, la verdad es que no se puede decir eso, pero bueno, pasemos de... Ahora, hablando del consulado, ¿cuánto gana una cónsul de Bolivia en Barcelona? En Barcelona, 2.300 dólares es el básico. Y luego tienes lo que se llaman los gastos de representación. No son representación, es de acuerdo al costo de vida, que va subiendo y que va fluctuando eso también. ¿Qué gastos son esos que van cubiertos? Son gastos de estadía, que se llaman. ¿Pero que cubren exactamente qué? Sí, no te cubren vivienda, son los gastos que se de permanencia, de estadía, que uno puede pagarse al alquiler, es el doble, igual, son 2.300 y 2.300. O sea, 4.600 dólares. Sí, efectivamente. ¿Es un salario súper óptimo? ¿Es un salario abundante? ¿Es un salario generoso, millonario? Barcelona es una ciudad muy cara, con alquileres muy caros, el transporte. Yo creo que, bueno, para el nivel de vida que hay aquí, sí está, corresponde. Alicia, vemos un consulado que efectivamente es muy agradable, muchas sillas de espera, una pantalla plana para que la gente que espera pueda distraerse con la televisión, sillas muy cómodas, es Bolivia mucho TV. Personal. Sí, Bolivia TV, sí. TV Cable, ¿no? Bolivia TV, sí. Muchas sillas muy cómodas, y advertimos además un mobiliario, digamos, en perfectas condiciones. ¿Cuánto es tu planilla? ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras tienes? Cinco. ¿Y a cuánto asciende? Cinco. Son cinco funcionarios y somos dos cónsules. Yo soy la cónsul general y el que estaba atendiendo en información, porque yo también estoy a veces en información, ¿no? no hacemos aquí, yo no tengo secretaria, no tengo chofer, no tengo, yo me movilizo en metro, ¿no? Como cualquier otra ciudadana, y atiendo en información. Ayer estuve atendiendo en el viceconsulado de Palma de Mallorca. Hubiera sido precioso encontrarte sí. en el mesón de informaciones. Estaba ahora, cinco personas, ¿a cuánto asciende la planilla? La planilla que... La planilla de sueldos, digamos, del consulado. No sé, yo creo que eso tiene que ver con gastos de funcionamiento, no entrar en detalle, depende del Ministerio de Relaciones Exteriores, pero un sueldo básico es de $1,300 para los funcionarios, ganan muy, muy, muy por debajo de este. Están, digamos, ahí... ¿No? Ahora entre el euro y el dólar ya ha mejorado algo. Ahora, Alicia, hubo una movilización cuestionando tu consulado hace bastante tiempo, no sé si 6 meses. ¿A qué se debió esa movilización? ¿De dónde surgió? ¿Cómo la viste? Elecciones generales, ¿no? Político. O sea, hay partidos políticos de... Hay una réplica también de los partidos políticos aquí en Barcelona. Hay una réplica. Pero también hemos afectado cuando llegué y ya, bueno, también llegaron los otros cónsules a Sevilla, Murcia, Bilbao. Comenzamos a nacionalizar los trámites. Porque los trámites, los certificados de nacimiento, antecedentes... Incluso instrumentos públicos, que son una persona manda un poder a Bolivia y pululaban los gestores, tramitadores. Y hubo también una gran estafa, más de 8,000 ciudadanos y ciudadanas bolivianas con esto de las paqueterías, ¿no? Que enviaban y una estafa, pero hemos desarticulado. Y esa red de estafa también hemos desarticulado a partir de este consulado. Hemos nacionalizado los trámites y ha servido mucho que haya sido ex ministra de gobierno, porque migración, por ejemplo, dependía del Ministerio de Gobierno y hemos hecho gestiones ya con conocimiento de causa para que en Madrid puedan implementar un centro emisor de pasaportes, que eso es una gran ventaja. Mira, ¿en María, qué consiste? Pasaportes antes se mandaba a Bolivia. Y en migración demoraban y podían devolver en 3 o 4 meses. Los certificados de antecedente penal se enviaban a Sucre hasta el Consejo de la Judicatura, la solicitud de ahí venía, Sucre, La Paz, Madrid, demoraba hasta 4 o 6 meses. Hoy emitimos en el día, el Consejo de la Judicatura nos responde en 24 horas. Y nosotros imprimimos los penales y mandamos a legalizar al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España. Eso ya no es nuestra jurisdicción ni competencia y ahí demora 20 días. María, en España, 9 de cada 10 ciudadanos bolivianos están regularizados y todas las personas están yendo ahora para el trámite de la doble nacionalidad. Ahora, pero eso es esa regularización es un mérito del Estado español. Del Estado boliviano. Del Estado boliviano. ¿Por qué dices, estamos con Alicia Muñoz, sí, cónsul general en Barcelona del Estado Plurinacional de Bolivia? Y le agradecemos mucho porque nos está brindando este tiempo. ¿Por qué dices que eso es mérito del Estado Plurinacional, la regularización tan masiva que hay? Ya. Porque nosotros documentamos, el Estado español exige certificado de nacimiento, copia de tu certificado de nacimiento, te exige certificado de antecedente penal, exige que tu pasaporte esté vigente por lo menos 2 años. Entonces, la semana anterior nos hemos reunido varios cónsules del ALBA, hemos sostenido una reunión y hemos hecho una evaluación. Y ahí tú tienes en INE, España, puedes ingresar y qué países han regularizado más a sus ciudadanos para... no quiero poner nombres, en determinados consulados, para registrar un niño tienen que viajar a su país. No todos los consulados pueden, como nosotros tenemos la capacidad, de dar oportunamente, con celeridad, dar todos los certificados que nos solicitan. Alicia, una pregunta. María. En general, los documentos consulares son carísimos. ¿Cuánto es el ingreso que genera el consulado de Bolivia en Barcelona? Si quieres mensual, semestral, claro, trimestral o anual. Estos datos los puedes solicitar en Cancillería, porque nosotros hacemos aquí los depósitos, ¿no? Hacemos una transferencia al TGN porque trabajamos sobre valorados. Yo entiendo, no es un... No estoy, está claro, a ver, para la gente que nos escucha, está claro que ustedes no están ingresando ese dinero al consulado, pero me parece importante que la cónsul sepa cuánta plata está poniendo el boliviano, la boliviana exiliada del neoliberalismo para el Estado boliviano. Son millones de millones lo que generan los consulados. No son millones de millones. No son millones. Nosotros hacemos rendición rendición pública de cuentas. ¿Cuánto es lo que ingresa el consulado de Barcelona? El consulado de Barcelona el año pasado ha generado $1,600,000. Y eso se va al TGN. Los valorados, cada certificado de antecedente penal no lo pone el arancel consular Cancillería. RJA, el Consejo de la Judicatura, está ahí. $25. Pero eso es igual el Estado boliviano. $25, pero la señora se le cobra 60 euros. No, no. Me lo acaba de decir. No. Yo te puedo demostrar, te traigo. A ver, Alicia, ¿qué es lo que me parece importante? No vamos a entrar en esos detalles. No, pero lo que me parece, $1,600,000, ¿te parece poco? Tú te llevas una copia del arancel consular. Perfecto, me voy a llevar y lo voy a leer, eso es mejor. Ahora, ¿por cuánto se cobra por certificado? ¿Tú crees que le, porque en general, no como fenómeno de todos los consulados, ¿no crees que el Estado boliviano está recaudando manos llenas, sumando consulado tras consulado tras consulado, y no devolviendo a los bolivianos y las bolivianas ese dinero en servicios? Pero una cosa es el asistencialismo y el paternalismo, otra cosa es la gestión pública. Y otra cosa es el servicio y otra cosa es chupar la sangre a la gente. No hablemos. Yo creo que esto tiene que ver no solo con la gestión consular, la gestión consular. No tiene que ver, los consulados no son meramente recaudadores administrativos. Si no, Alicia Muñoz no estuviera aquí. Nosotros estamos construyendo también una ciudadanía con intervención del Estado. Bueno, aquí, pero no nos distraeremos. Estamos en la parte económica. Tú has dicho que se ha recaudado $1,600,000. La parte económica tiene que ver también con la parte social y con la parte política. No, porque aquí nada es gratis. En este consulado no es gratis ni el agua. Mira, yo te invito a ir a X consulado, que luego te vas a decir. Te vas a convencer y vas a poner una moneda de un euro hasta para entrar al baño. Vas a ir a X consulado y vas a ver que un ciudadano X tiene que ir hasta su país a registrar a un niño. Nosotros aquí estamos dotando de documentación, que es lo más importante. Pero es una obligación, Alicia. Ya, no, la ley de servicio exterior. Y toda la documentación cuesta, tiene un costo. Porque son valorados, porque cuestan. Entiendo, vuelven al TGN. Porque el Estado boliviano también invierte en alquileres, en agua, en electricidad, en servicios, porque también invierte. ¿Cuáles son los costos mensuales del consulado? ¿Sobre qué? Sobre los costos generales. El alquiler de este edificio son 2,000 euros. Pero este mismo espacio está costando de aquí a una cuadra en 6,000. Ya, si lo hemos conseguido, fue así. Pero yo no quiero entrar en esos detalles. Pero yo quiero entrar, es decir, el Estado boliviano no le devuelve al ciudadano exiliado, a la ciudadana exiliada, aquello que le cobra en costos. ¿Cómo que no le devuelve? ¿En qué? Si tú estás fuera de tu país, tendrías que ir hasta Bolivia hacer un trámite, por ejemplo, de venta de un bien inmueble, o si quieres sacar un crédito, te cuesta más ir con pasajes, como antes, cuando yo era exilada económica, sí me costó mucho. me costó mucho. No solo me costó económicamente, también afectó mi dignidad política. Pero Alicia, esos tiempos son hace mucho tiempo, y además yo te aseguro que un exiliado político en su tiempo tenía más ayuda, más dignidad y más apoyo que hoy un exiliado económico. En gobiernos neoliberales, sin ir más lejos, te estoy hablando del 2005. Te estoy hablando del 2005, cuando solo habían dos consulados. Estoy discutiendo lo que hicieron los gobiernos neoliberales. Alicia, eso es como hace mucho tiempo. Pero ya de una vez asumir las responsabilidades de lo que hacemos ahora. Las ventajas que tienen los ciudadanos quechua, que me lo dijo un día una ciudadana. En este consulado me dijo, hacen tucuy y más. Tucuyimas, me dice. Conozco el término. De todo. Si uno viene a pedir aquí una copia del libro, que los tramitadores te lo decían, del libro de nacimiento allá afuera, te lo traigo, doñita, por 200 euros. ¿Qué hace el Estado boliviano? Firma convenio con CDCI, firma convenio con... Bueno, sistematizaremos inmediatamente. ¿Qué convenios tienes firmados? Mira, con el Estado boliviano. Yo, como Alicia Muñoz, no lo tengo. Es no, el obvio, Ministerio, el Ministerio De Relaciones Exteriores. ¿Qué convenios han avanzado las cosas? Mira, Consejo de la Judicatura. Con el Consejo de la Judicatura, con CDCI. ¿Qué es CDCI? Servicio de Registro Cívico. Para dotar certificados de matrimonio, de defunción, de estado civil y de nacimiento. Todo lo emitimos en el día. Aquí eso. Lo emitimos en el día porque estamos... Aquí hay un centro emisor de licencias, que no lo tiene ningún... ¿Licencias de qué? De conducir. Porque aquí, para asegurar la estabilidad laboral en un país como España, del ciudadano y la ciudadana boliviana, que eso es lo que ellos valoran, para valorar su estabilidad laboral, entonces, ¿trabajan de chofer? Entiendo, pero volvamos con lo de los convenios. Ya. El Consejo de la Judicatura, CDCI, ¿qué más? CDCI. Tenemos con Migración para el tema de pasaportes. Tenemos con el CEGIP y CEGELIC, el Servicio General de Licencias de Conducir, porque aquí tienen un centro emisor de licencias. Uh-huh. Por eso Tucuyimas, estamos yendo a eso, ¿no? Entonces, está el convenio con BOA de repatriación, que es el tema más sensible que hay. BOA repatria desde Madrid, y desde aquí hay, bueno, hay que ver... Repatria a los difuntos. A los difuntos. Personas de situación, digamos, vulnerable también, ¿no? ¿Con qué frecuencia se repatria gente, más o menos? Ya. En Bolivia, aquí en Barcelona, de enero han fallecido como 4 personas, ¿no? Y todas repatriadas por BOA. Todas. El año pasado incluso el Estado boliviano ha pagado billetes hasta de familiares que han venido aquí, que han llevado, en el caso del incendio de Sabadell, en el caso de los niños, cuya madre ha sido un caso muy, muy sensible. Hace una semana nosotros visitamos periódicamente el centro de internamiento extranjeros. Quiero saber con qué instituciones del Estado español tienen ustedes convenio, porque hemos visto las instituciones del Estado boliviano. Nosotros como consulado, no. Ministerio de Asuntos Exteriores. Ministerio para el tema de las legalizaciones, con el MAEC, con el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España, para el tema de las legalizaciones de los certificados de nacimiento. Y de toda la documentación que también va de aquí a Bolivia. Los que terminan su título de bachiller, etcétera, tienen que llevar o su título académico debidamente legalizado. Básicamente, de estado a estado, se ha hecho convenios. Uno de los convenios... ¿Qué convenios son importantes? Uno de los convenios más importantes de los que está la población boliviana eternamente agradecida es el convenio de seguridad social. ¿Qué consiste en qué? Que consiste en que la persona que ha trabajado aquí 6 años, 10 años, porque aquí es obligatorio la cotización a la seguridad social. Hay una obligatoriedad penada por ley. Entonces, todos aportan y cotizan a la seguridad social. Ese aporte, esas cotizaciones, ese extracto de los años trabajados, se lo llevan a Bolivia. Se lo llevan a Bolivia a efectos de jubilación, o muchas mujeres pueden cobrar la jubilación allá en Bolivia. ¿A través de quiénes? A través de SENACIF, ya, del Servicio Nacional de Registro y Repartos en Bolivia. ¿Y ya no les hacen las trampas de malos cambios, no. Eso, del euro no. muy bajos y cosas por el estilo? No les dan el dinero. Son los años trabajados y los montos que uno cotiza son allá. A efectos, hacen ahí lo que se hace, la cuenta, la repartición, etc. Ese convenio es uno de los más grandes. ¿Qué otros convenios tienen? El gobierno, a través del Servicio General de Licencias de Conducir, con la DGT Española, la Dirección General de Tráfico y Vialidad. Un chofer boliviano, un conductor, si quiere trabajar aquí, conducir, además que tienen los bolivianos una fama de ser responsables, muy buena, de ser buenos choferes, puedan homologar su licencia de conducir. Otro. Todos los convenios que se han hecho han sido para garantizar la estabilidad laboral de las bolivianas y los bolivianos, en este caso en España. Ese es uno. Ahora hay otro. Esto, el convenio de menaje, hay un decreto que permite que el ciudadano boliviano y la ciudadana pueda internar sus herramientas de trabajo, sus medios de trabajo, equivalente a 35.000 y $50.000, exentos de pago de arancel. Esto no, eso no está funcionando, pero no es tu culpa. Ya. Eso hay que ir donde la directora de la aduana y eso no está funcionando. Ahora, esto es un otro convenio. Estamos con Alicia Muñoz, exministra de gobierno, del primer gobierno de Evo, y además actual cónsul general de Bolivia en Barcelona. Cambiemos de tema. Quisiera hablar sobre cuál es tu visión de estos exiliados y exiliadas del neoliberalismo. ¿Cuánta gente hay en Barcelona boliviana hoy trabajando? De acuerdo a los datos del INE, tenemos 50... Y ahora te lo muestro. Tenemos los datos del INE. A enero, empadronados 164.000, con tarjeta de residencia vigente en toda España, 131.312, ¿no? Tenemos... Y hay que sumar este y este número. Sí. No, o sea que estamos hablando de 300.000. No. Inicialmente había una leyenda urbana de que en España había 1.400.000. Todo lo que nosotros nos basamos es en los datos del INE. Del INE español. Del INE español. Que sinceramente me parece más fiable que el INE boliviano. Que nos dice que no hay inflación, que estamos creciendo a no sé qué porcentaje y bueno. María, pero eso es tu posición política y la mía también, ¿no? Pero yo creo que hablando... No, pero los datos son datos. Hablando objetivamente, hoy en día, claro, María, en el tema migratorio... No, pues, mira, a ver, datos. Nos hemos enfrentado... En términos de datos, ¿cuántos bolivianos hay y bolivianas hay ahorita en España o en Barcelona o en Cataluña? Con tarjeta de residencia es ya la persona regularizada, que ya no tiene problemas de expulsión, que tiene un trabajo estable y que además aquí, cuando tiene el contrato de trabajo, es que le van renovando la tarjeta. Estamos con 131 de diciembre con del 2013, 131.000 en España. Pero veremos un poco la evolución, ya que me has planteado en el anterior cuadro. La evolución está mostrando que el 2008 teníamos 70.227, el 2009 105.931, o sea, aumentó, el 2010 116.178, el 2011 144.144, el 2012 un pico de migración o regularización 156.882, el 2013 135.294 y finales del 2013 estamos con 131.000 312. Ya, aquí podemos ver un declive. Un pequeñísimo declive. Ahora, mi percepción muy general, porque yo he hecho trámites en la puerta de la Embajada de España en La Paz. Me han contado, sí. Y son trámites donde hay mucho maltrato, no hay baño, no hay ventanilla, no hay cola, no hay preferencia para embarazadas, no hay preferencia para tercera edad. Y lo que hay es una nueva presión migratoria. Hay gente que ya ha estado en España, que intentó insertarse en la economía boliviana y que está volviendo a salir. ¿Cuál es la percepción que tienes tú? Nuestra migración es cíclica. Nuestra migración es cíclica también en Bolivia, internamente y externamente. No, pero internamente no, es una cosa completamente distinta. Hoy, hablar de exiliados y exiliadas del neoliberalismo, ¿es absolutamente vigente? Eso viene de la moderna concepción estructural historicista, te hablan de exiliados económicos, porque suena tan, a veces, tan peyorativo decir inmigrante. No, pero inmigrante. Lo que te pregunto, ¿la economía boliviana sigue expulsando a la gente? No, ya no, ya no. ¿Y de dónde? Entonces, ¿cómo es la coherencia con este ciclo? Esto demuestra de que si bien hemos tenido el 2008 236.000 personas y estamos yendo aquí en declive, es que la gente está retornando. Y eso yo te lo puedo demostrar, que está retornando. Tú ves un consulado vacío porque hay pocas personas y una gran mayoría, sobre todo cuando hay registro de niños, es que piden el certificado de nacimiento y la copia. Ahora, mi pregunta, de retorno, cansada, están retornando. La pregunta para que te hago yo, ¿no percibes tú que la gente que retornó está hoy en la segunda vuelta de migración, es decir, está volviendo a retornar más bien a España? No, para nada. Se están haciendo las reagrupaciones que son. Las personas que trabajan aquí han logrado consolidar su espacio laboral. Yo solo espero, Alicia, que tú no por esa visión tan optimista, progubernamental, te pase que en realidad no atiendas a la población que sí está retornando a España. Pero si está retornando es porque ya tiene regularizada su situación, porque es difícil lograr un visado a España, como te debe constar a ti. Y las personas que tienen aquí su contrato de trabajo, su tarjeta de residencia o su doble nacionalidad, pueden entrar y... Pero no dejan de necesitar, ¿no?, al consulado para, claro, muchas cosas. Al consulado español van a renovar también la tarjeta. Una pregunta, Alicia. ¿La tendencia de los bolivianos y las bolivianas es buscar la nacionalidad española? Buscar la nacionalidad. Cuando tú les preguntas, te dicen... por si vuelvo algún día o quieren que los hijos estudien aquí. Hemos registrado 1.619 niños nacidos en Barcelona. En Barcelona, si tomar en cuenta Aragón, Baleares, porque la jurisdicción del consulado abarca tres... ¿Y cuál es la voluntad de las mamás o los papás respecto a sus niños y niñas? Han nacido aquí porque tienen estabilidad laboral, porque trabajan ambos padres, pueden pagarse la guardería, ¿no? Y proyectan para el futuro sus esperanzas. Si Bolivia está prometiendo, entonces obviamente se van a Bolivia. Y si algunos tienen trabajo aquí, se quedan, ¿no? Y una mayoría ya está yendo. Entonces, ahora vamos a ver a qué se dedican los y las migrantes en España. En Bolivia desarrollaban 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, hasta 18 actividades diferentes. En España, el 44% de los varones se dedican a la construcción, son empleados de comercio, trabajan en Mercadona como cajeros o como cargadores, hostelería en los hoteles. Se desempeñan también como mecánicos, como choferes el 4%, en seguridad 4%, aquí les llaman seguratas, que pueden estar en las discotecas, informático y jardinero 6%. Ahora, no tenemos, viendo eso, prácticamente al 0,000. No tenemos bolivianos en campos profesionales. Y bolivianas, vamos a ver el caso de las bolivianas, por favor, Alicia. En el caso de las mujeres. En el caso de las mujeres, en Bolivia desarrollaban estas... Veremos en España directamente. Pero si vemos en Bolivia, eran trabajadoras del hogar también, empleadas de comercio, amas de casa, modista, hosteleras, turistas, enfermeras, profesoras, hay médicos, hay abogadas, lingüistas, relacionadoras públicas, farmacéuticas, contadoras, empresarias, estudiantes. Eso en Bolivia. Ahora, esas mismas mujeres en España, ¿dónde van a parar? Aquí. Como trabajadoras del hogar. El 49%. O sea, la mayor parte se convierten en trabajadoras del hogar. Empleadas de comercio, el 13%. Están de cajeras, en Mercadona, etcétera. Hostelería, están de camareras en los hoteles, ¿no? Trabajan esto en servicios generalmente, porque Barcelona es una ciudad con un alto flujo turístico. Entonces, ahí tenemos en hostelería un 31%. En función, aquí, las mujeres. Amas de casa hay un 7% que se declaran amas de casa. Y es impresionante, ¿no? O sea, es decir, profesoras y todas ellas van a parar probablemente al trabajo del hogar. Y a nosotros aquí nos cuesta dignificar también, porque cuando tú les preguntas y les dicen ocupación, porque esto es una elaboración propia, porque estoy trabajando en eso. Bueno, te diré, y no es por echarte flores, es la primera cónsul, yo tengo el vicio de donde viajo, voy al consulado de Bolivia. Es la primera cónsul que me recibe y que además tiene sus estadísticas en la computadora. Ya me parece increíble, ¿no? Excepcional, interesante, porque esa es la población con la que estás trabajando. Estamos con Alicia Muñoz. Pasaremos de tema. Alicia, ha habido un caso muy grave de una mujer boliviana condenada, no sé si a 30 años o 40 años de cárcel. Ella quiso suicidarse después de haber eliminado a sus hijos. ¿Cuál es el análisis que tienes tú de ese caso? ¿Cuál es el acompañamiento que se hizo de esa compañera? Hay casos muy, muy dramáticos. La migración tiene muchas caras. La migración también ha desestructurado hogares, Pero entraremos al análisis de ese caso. En este caso tuve la oportunidad de hablar con el esposo de ella, con el hermano, y además recibir también toda la información de la policía. ¿Fue acá en Barcelona? Aquí en Barcelona, porque nosotros nos movilizamos a los juzgados. Y a ver, cuando los casos están aquí en España, el ámbito de la justicia es muy diferente a nuestro país. Cuando hay casos judicializados, nosotros no podemos intervenir directamente, ni de oficio, ni de nada, porque podemos entorpecer la investigación, o puede ser, eso ha ocurrido en el ámbito español, y ahí se tiene que... Le han brindado abogado, absolutamente todo. En el ámbito, claro. De aquí, abogado de oficio, todo. Yo me he reunido con los familiares, y hemos hecho seguimiento, hemos mandado los correspondientes informes a Cancillería también, hemos tramitado, gestionado también la repatriación de los dos niños a Bolivia. Ahora, una pregunta, Alicia. ¿Por qué el padre aparece como acusador y no como victimador de la situación? Si tú le puedes explicar a la gente que nos está escuchando, ¿cuál era la situación? Bueno, el padre como padre, ¿no? Se constituye en parte civil, seguramente afectado por la pérdida, porque yo tuve oportunidad de hablar. ¿No había el padre ya abandonado a esas guaguas hace mucho tiempo? Pero María, ¿hay cuántos casos de abandono? Bueno, pero a ver, ¿había abandonado el padre a esas guaguas? Sí, sí. La madre estaba desempleada y decidió quitarse la vida y quitarle la vida a sus guaguas. Pero también, si tú indagas aquí, da la apariencia de que las madres, las mujeres están abandonadas, desprotegidas. Aquí, en España, algo que yo también he admirado, tienen unas leyes sociales muy de avanzada, ¿no? De protección de los niños, de la mujer, de todo. Aquí es uno de los países todavía que se da el lujo de pagar el paro, lo que le llaman, a personas desocupadas, a personas que tienen más de dos hijos también, a personas, a mujeres que están en situación de abandono, tienen una suerte de esto. Eso es un informe de la trabajadora social. ¿Qué beneficios recibía? Ese informe que lo tiene la trabajadora social del ayuntamiento, tú lo puedes ver ahora. Ir al ayuntamiento, ¿no? Y ver sobre este caso, ¿no? ¿Qué tipo de...? Porque yo te puedo decir mil cosas, pero no es mi competencia. El padre, entiendo, pero no, el padre desde Bolivia se constituye en parte acusadora. Ya, sí, aquí ya fue. Cuando tú haces ya la denuncia a la policía ya lo pasa al ámbito judicial. Este tema ya, así no lo hubiera hecho el padre, el Estado español ya se convierte en parte, digamos, acusadora, ¿no? Y al igual que en Bolivia, ¿no? Ya. Entonces, esto ha seguido su curso. Y yo publiqué un tema, hice un comentario un día sobre este tema, ¿no? Dije que la migración realmente tiene que descargar, también las mujeres llevan la peor parte, ¿no? De toda la crisis, porque esto se remonta a la aprobación de la directiva del retorno también, se remonta al cierre de a la crisis en general en Europa, al recorte de los temas en salud, en educación, tiene que ver, y esas consecuencias están descargadas en los sectores más vulnerables, sean estos inmigrantes, no inmigrantes, sean los residentes, no residentes, ¿no? Entonces, ha habido recortes, pero de lo cual nosotros como Estado boliviano no tenemos ninguna responsabilidad. A ver, Alicia, ¿no? Mi idea no es responsabilizar al Estado boliviano, pero yo creo que como cónsul, el análisis que podemos hacer de este caso es algo muy importante de cara a las mujeres bolivianas. Claro, no puede un hombre, un padre irresponsable, constituirse en parte acusadora de asesinato de una madre que ha eliminado a las guaguas porque no tenía cómo mantenerlas. Claro. Y porque ella además pretendía autoeliminarse después. Claro. Y falló en ese intento, ¿verdad? Eso es un factor. Puede ser el factor económico de la indefensión, de la seguridad social, podríamos decir, uno. Pero también está el factor psicológico. Obviamente, claro, generado, motivado por todas estas causas estructurales que son propias de la crisis europea. La crisis europea te está golpeando de diferentes maneras, en diferente forma, ¿no? Y esta es una de las consecuencias. Ahora, el padre, obviamente, se constituye en parte civil porque es producto también de un modelo patriarcal, de un modelo de esos, ¿qué te puedo decir?, machista. ¿El padre, ¿no?, dónde vivía? Vivía aquí. ¿En Barcelona? En Barcelona. ¿Y hace cuántos años había abandonado las guaguas? Hace, según él, como 6 meses, según él. Y bueno, en su versión, no, yo tampoco lo justifico porque siempre ellos encuentran un chivo expiatorio. En este caso, la mujer siempre lleva la peor parte. Yo soy una de las personas que ha condenado esa actitud. Así tan... ¿qué te puedo decir? Irresponsable, yo creo que sí, habría que aplicar la ley, habría que aplicar también. Él es corresponsable, definitivamente, el padre es corresponsable. Es corresponsable, tan corresponsable, porque ha contribuido en la presión psicológica al abandonar, al dejarla así, siendo, bueno, que era lo consideraba como a su esposo, su único protector. Bueno, ese es en el ámbito psicológico. Pero todo esto es producto de este modelo, de este modelo. Pero es que no es con un ojalá que vamos a cambiarlo. Alicia, para cerrar, yo te he quitado muchísimo tiempo y te agradezco mucho, mucho la hospitalidad, la amplitud de dialogar con Radio Deseo. Creo que es algo muy importante esto. La gente va a escuchar con mucha atención esta barricada. Alicia, ¿cuál es tu análisis de los problemas de nuestra gente acá, en Barcelona, en España? ¿Cómo lo ves? ¿Qué problemáticas hay aquí? ¿O la están pasando bárbaro? No, los problemas son propios también de la crisis, son propios. Hace una semana venía un jovencito, me decía, ya me voy, cónsul, voy a ir a terminar mi carrera. Cuando yo les dije a mis colegas de trabajo, que también son jóvenes como yo, les dije, me voy a Bolivia, qué suerte, por lo menos tú tienes dónde ir. Nosotros no tenemos dónde ir. Y él dijo, no, me quedé tan triste, cónsul, que tenemos la suerte de tener un país con esperanza a dónde volver, ¿no? Una alternativa. Por otro lado, toda la situación, los problemas que viven aquí, recortes en salud, en educación, aunque no es mi competencia opinar ni criticar esto, seguramente, pero es producto de todo este modelo, lo está viviendo también, no es casual los movimientos de la calle, ¿no? Los movimientos multitudinarios que hay como el 15M, y no es casual de que están emergiendo nuevas fuerzas políticas, desalojos. Hemos conseguido hasta abogado hemos convocado a los afectados de las hipotecas. Es que nuestra migración en España es reciente. Y no han venido 5 personas que sí estaban arreglando ya su situación. Hacemos todo lo posible, María. Yo creo que nosotros los consulados, un poco que cada vez estamos asumiendo nuevos desafíos, porque te piden una cosa y nosotros ya estamos. Como por favor hagan convenio en Bolivia, les piden esto. Para todo, porque a partir de la aprobación de la directiva del retorno, que el presidente Evo lo llamó la directiva de la vergüenza, se han endurecido aquí las reglas para regularizar, ¿no? Ahora, no hay detenidos en los centros de internamiento. Otra cosa, no hay ciudadanos bolivianos detenidos en los centros de internamiento. El otro día, nosotros con los cónsules del ALBA nos reunimos y vamos, ¿no? El cónsul del Ecuador me dijo, yo tengo 69 detenidos. Y yo le dije, nosotros ninguno. ¿Cuántas bolivianas tenemos en la cárcel? En la cárcel estamos por los 132 entre hombres y mujeres. Y no todas quieren, ni todos quieren hacer saber. Obviamente, eso lo entiendo. Ahora, si tenemos 132, ¿qué porcentaje es por tráfico de drogas? ¿Qué porcentaje es por otros delitos? Ay, eso, digamos, es una información que el régimen penitenciario aquí lo maneja muy, muy, muy reservado. Nosotros no, pero es un alto porcentaje seguramente por tráfico de drogas. Es, una mayoría es. También hablé con Justicia Penal Juvenil, hay 60 adolescentes detenidos, de los cuales el 6% bolivianos, pero que ya se resolvió también eso, ¿no? A veces se meten en grupos de pandillas, son propios tanto de Bolivia como de España. Y en el caso de los niños y las niñas, ¿cómo está la situación? Tengo entendido que muchas mamás que estaban aquí quieren hacer traer a sus guaguas, que esas guaguas necesitan visa para subir al avión, que esas guaguas muchas veces necesitan una serie de documentos. Claro, he sabido de escenas en aeropuertos donde no se deja viajar a las guaguas con las abuelas, y que eso es un calvario aparte. Cuando aquí, el monto que aprobó la Unión Europea, junto con la Directiva del Retorno, cuando votaron en el Parlamento Europeo, de 679 millones de euros para promover el retorno voluntario. Si uno quiere irse y no tiene que volver, Primero dijeron 2 años, 3 años, y luego será 5 años. Y cuando quiere volver y vaya al consulado, a la embajada, ya no le dejarán volver. Eso es para motivar el retorno. Te pagan hasta el pasaje del taxi de tu casa. Mira, María, nuestra población, yo realmente me siento tan orgullosa, es tan llena de dignidad y de orgullo que no acude. No, es que no es una cuestión de dignidad. Ya. Esa gente no acude porque no quiere perder la oportunidad de volver acá. Pero no acude. Alicia, no es una cuestión de dignidad. Pero cuando te dicen... La dignidad los bolivianos y las bolivianas la expresamos en otro lado. Pero a ver, la situación de los niños y las niñas, ¿qué problemas hay? ¿En qué sentido? En el sentido... Aquí pueden reagrupar. Cuando ya tiene la primera tarjeta, cualquier madre o cualquier padre, si tiene a los hijos en Bolivia, sencillamente hace un trámite en la oficina de extranjería y dice, quiero reagrupar a mis hijos. Para lo cual viene al consulado, pide el certificado de nacimiento de los hijos, ¿no? Y aquí les piden, lamentablemente, el certificado de antecedente penal si son mayores de 16 años. Entonces también en algunos casos, hasta los 18 los pueden reagrupar. Igual para la nacionalidad, vienen y piden aquí todos los certificados, lo presentan a extranjería, ellos valoran y dicen, bueno, señor, hay algunos requisitos que dicen que debe tener antes el ingreso, era de 1.400 euros. Ahora han bajado a 800, han bajado. Entonces dice, yo gano por arriba de 800, muy bien, un requisito cumplido. Soy titular del contrato de la vivienda, muy bien, otro requisito cumplido, entonces ya puede. ¿Y su contrato de trabajo? Sí. Y garantiza y le aprueban inmediatamente. ¿Quién va a hacer el trámite en Bolivia de hacerle el visado, el pasaporte, la autorización de viaje? Vienen al consulado, hacen un poder consular. Antes el instrumento... ¿Cuánto costaba ese poder? Costaba 84 euros, que lo mismo... Era para una señora que viene a vender 20 lotes y mueve 600 mil dólares que para una autorización de viaje. Hemos hecho gestiones. Hoy ha rebajado 15 euros está al día de hoy. Ese poder para ese tipo de trámite que benefician a niños y niñas. Y te puedes llevar una copia. Voy a llevar una copia, sí, de las tarifas. Entonces, ese trámite viene al consulado, hace un poder para que un familiar en Bolivia le haga el trámite. Y ese niño, entonces, va el familiar con el poder. Bueno, ese niño empieza un calvario que te lo dedico. Sí. Alicia, te agradezco mucho por este espacio, por este tiempo y de verdad muchas gracias. Esto no ha sido una entrevista. Ha sido una barricada. Deseo 103.3. No respondía el bolsillo, ahí lastimaba la deuda. Tan ingrato este mi tío, que prometió aquella pega. La chacra se iba secando, el pueblo una polvareda. Solo un camino de ida, persignate pa' que vuelva. Como exigían los niños, el marido y sus miserias, el mercado parecía un tilín tragamonedas. Sin motivo tanto estudio, para nada el diplomado, con cartón pero en la calle, se burlaba mi cuñado. Entonces decidí partirme, la razón y sus vetas, subí a mi cuerpo al cielo, mi alma se quedó quieta. Entonces decidí partirme a tantear cielos ajenos. No quiero sentir tu risa, que me vuelvo al aeropuerto. Me voy pero me quedo, amor, el futuro es todo nuestro. Me voy, pero me quedo, amor. Estás dentro de mis besos. Me voy, pero me Buenos días, quedo, disculpe, para Radio Deseo, una consultita de Bolivia, Radio Deseo. Queríamos saber, según su opinión, ¿cuál es la calidad de atención de acá del consulado de Bolivia en Barcelona? Bueno, yo la veo por el momento, como he venido pocas veces, segunda vez que vengo, la primera vez que vine, pues tardé un poco, ¿no? Porque había mucha gente. Pero sí, la atención, pues, en general, sí, sí fue buena. ¿Los costos de los trámites, elevados, aceptables? En comparación a lo de allá, al precio de Bolivia, me dice. En general, para su bolsillo. Bueno, yo creo que un poco elevado, creo yo. Más o menos, por ejemplo, ¿qué le ha parecido elevado el precio? Los antecedentes penales. ¿Cuánto cuestan? Creo que me cobraron algo de 65 euros. ¿Para qué necesita usted los antecedentes penales? Para presentar trámites, hacer trámites en registros aquí en España. ¿Y qué tal la cuestión del tiempo, la demora? ¿Es rápido? ¿Demora demasiado? Bueno, el día que yo vine, particularmente ese día, pues yo vi que demoraba un poco en atender. O sea, entraba la persona y tardaban bastante tiempo. Hoy, por ejemplo, ¿usted a qué hora ha venido? Hoy no hay gente y veo que están avanzando rápido, ¿no? Pero ese día, o sea, yo venía justo de trabajo, con el horario a tope, y pues tardaba mucho, y claro, yo me concentraba mucho mirando en que sí, sí que tardaban con las personas. Y cuando yo pasé también allí, pues mientras la persona escribía, luego se levantaba, y claro, tardó bastante para lo que en sí era el trámite. Muchísimas gracias. Me voy, pero me quedo, amor. Estás dentro de mis huesos. Bueno, y en el consulado de Bolivia, en Barcelona, hay una fotocopiadora, lo cual me parece un milagro. Yo he estado en el consulado en Sao Paulo, he estado en Argentina, en Buenos Aires, y no hay fotocopia. Buenos días, ¿cuál es su nombre, por favor? Lo molestaré un momentito. Sí, claro, buenos días, Jaime Claros. Jaime, ¿cuál es el trabajo que hace usted? Bueno, aquí hago la solicitud de los antecedentes penales y todo lo que es certificados de nacimiento, matrimonios, defunciones, estados civiles y certificaciones, ¿no?, que necesitan. Veo que tiene una fotocopiadora en excelente estado, nuevita, sharp, en su oficina. Sí, esto nos facilita tremendamente el trabajo, ya que no hay que mandar a las personas a fotocopiar y tengan que pagar extra, ¿no? O sea, esto no es para usted, es para el servicio a la gente. Para el servicio al ciudadano, todo lo que necesita el ciudadano, ya que con su copia del pasaporte o todo para el trámite, ya lo sacamos acá. ¿Y abona algo de costo por la fotocopia a la persona? Absolutamente nada. Todo lo paga con el según el arancel, que ya es de Cancillería, y absolutamente ni un centavo más. ¿Desde hace cuánto tiempo tienen la fotocopiadora acá? Estamos ya casi más de 5 años ya con esta copiadora. Porque no la ponen en otros consulados, dice que la ley no les permite, yo no entiendo. Bueno, esto ha sido una gestión de nuestra cónsul, que en su momento ha logrado, ¿no?, que como un objeto activo lo tengamos en el consulado, y se ha logrado la compra de esto. Y es un logro grande. Muchísimas gracias, permiso. Me voy, pero me quedo, amor. El futuro es todo nuestro. Buscar el baño, porque estamos haciendo una radio documental prácticamente, un reportaje. Ahora voy a ir donde ella. Es increíble, efectivamente hay un baño. súper bonito, bien limpiecito, hay papel para el baño, hay jabón, hay papel para secarse las manos, y bueno, me lo está mostrando con una sonrisa de oreja a oreja. Alicia, muchísimas gracias. Esto también es dignidad. Sí, sí, obviamente, hay lo que se quiere, ¿no? Bueno, de verdad, cuando lo veas al compañero Tapia, súper izquierdista, exministro de salud, le jalas la oreja mi nombre. Esto no hay en Buenos Aires. Entonces la gente, además de hacer la cola, tiene que ir a no sé qué lugar a pagar el baño. Este baño es gratuito. Obviamente, obviamente es gratuito. Y no está cerrado con llave, no, ni como en todas las oficinas públicas en Bolivia, ¿no? Sí, y hay agua caliente y agua fría. Y está además súper limpio y súper agradable. Bueno, acá otra compañera, le robo 5 segundos. ¿Cuál es su nombre? ¿Cuál es su trabajo? Sonia Vidal Ayala, y estoy a cargo de registro civil. Inscripción de niños, matrimonios, todo lo que refiere a registro civil. Tiene muchísimo trabajo. ¿Cuántos registros hace al día? Al día aproximadamente de 7 a 9 niños se registra. ¿Hay gente que viene y se va sin su registro? No, todos van con su registro, se les atiende de 8:30 de la tarde. ¿Por qué el horario? ¿Por qué el horario restringido? Porque se hace el registro, consiste, digamos, en 3 trámites, ¿no? En la inscripción, asignación y el pasaporte, y eso demora también aproximadamente una media hora, y entonces no nos da, digamos, el tiempo hasta las 2 de la tarde, y en el transcurso de la tarde hacemos todo lo que respecta a la parte técnica de hacerle el pasaporte. Trabajan a puerta cerrada, digamos. ¿Hasta qué hora trabajan a puerta cerrada? Aproximadamente hasta las 8, 9 de la noche, hasta que se termine el trabajo. No se puede ampliar el horario de atención al público, o ni siquiera es necesario, porque bueno, por lo menos hoy día no he visto colas. Hoy día es un día puntual, ¿no? No, no es todos los días así. Si hubiera venido ayer, estaba bienísimo. Ojalá hubiera venido ayer. A mí me gusta hablar con la gente. ¿No se puede ampliar el horario de trabajo, Alicia? No, por lo siguiente, a las 14:30 entramos sí en contacto con lo que es Rehab Sucre, porque se escanean las solicitudes. Pues lo que es pasaporte es Migración Bolivia. Y ella levanta los cardex, ¿no? También envía CEGIP a Bolivia. Entonces tienen que ir, cada documentación va en su original a Bolivia, y por lo tanto es un trámite administrativo que ya lo hacemos con celeridad, porque si se demorara, dejáramos para una semana, demoraría también la regularización de las personas. La entrega tiene que ser oportuna, claro, ágil, no. Y los funcionarios se sacrifican, están hasta las 8. El que está encargado de rehab, el Consejo de la Judicatura, reporta el último antecedente penal, incluso él espera hasta la medianoche. Entonces lo imprime, sella, y al día siguiente mandamos a legalizar. Es un trámite administrativo interno, pero que no nos quejamos porque es de servicio. Pero para eso estamos, ¿no? Es decir, para eso. Me voy, pero me quedo, amor. Estás dentro de mis huesos. Costándole caro, perdiendo lo que ha enviado. Aquí o veo pagando un comunicado que han sacado ustedes sobre paquetería. No se comunica a la población boliviana en España no dejarse sorprender por ninguna supuesta empresa de paquetería, porque no están legalmente constituidas en Bolivia y no garantizan que el envío de sus paquetes, menaje doméstico, lleguen a su destino. Exacto. ¿Y qué tal están las asociaciones de bolivianos y bolivianas? Son asociaciones que tienen su propia dinámica, el consulado quiere reconocerlas, desconocerlas. ¿Se relacionan ustedes con esas asociaciones? Sí, sí, justamente se ha trabajado mucho con la Federación de Entidades Bolivianas, una federación que lleva mucho tiempo trabajando acá, realizando diferentes actividades relacionadas, por ejemplo, con el tema del mal de Chagas, obviamente actividades también culturales, sociales, ¿no? En cuanto a la celebración de las fiestas patrias o alguna otra actividad de esa índole, ¿no? La promoción y defensa del patrimonio cultural, como son la defensa de las danzas típicas nuestras. Entonces el colectivo boliviano aquí está bastante bien organizado en fraternidades, asociaciones y federaciones, las cuales especialmente la Federación, trabaja muy de cerca con el consulado, invitando, haciéndonos partícipes para acompañarles y muchas veces incluso para apoyar o poder colaborar en la gestión de alguna solicitud de autorización para algún espacio, ¿no? Ese tipo de actividades, ¿no? Muchísimas gracias. Ay, lastimada el entorno. Ya no soy la joven bella que prometía el retorno. La casa está solitaria, el pueblo ya tiene iglesia, los niños sufren la calle. Bueno, y la lista es larguísima. Veo tarifas de 47, de 28 euros, de 94 euros inclusive. Que es ilegalización de firmas, todo esto que va nutriendo al aparato burocrático del Estado boliviano. Para que ustedes vean los vericuetos en los que estamos los bolivianos y las bolivianas. Elaboración y protocolización de poder o de revocatoria de poder, legalización de firma en poder no otorgado por la oficina consular, testimonio adicional, 47 euros. Elaboración y protocolización de poder o de revocatoria de poder, legalización de firma en poder no otorgado por la oficina consular, testimonio adicional, 112 euros. Son tasas que pagan personas que ganan 800 euros en el mejor de los casos, inclusive 600 euros. Entonces son tasas que pueden resultar muy, muy caras. Poder general o especial, legalización de firma en poder no otorgado por el consul, 140 euros. Legalización de firma en originales o fotocopias de certificados de notas de estudio superior. Bueno, ese ya es un asalto total. Legalización de firma en originales o fotocopia de diploma académico universitario, 169 euros. Y aquí lo que mayormente hacemos muchos y muchas: certificado de nacionalidad, 7 euros, declaración jurada, 47 euros, legalización de firma en certificado de sanidad animal, 47 euros, credencial de registro consular, 19 euros, credencial de registro consular duplicado, 28 euros, emisión de pasaporte de lectura mecánica, 80 euros, y a ver qué cosa es gratis: visa en tránsito, visa de cortesía, visa humanitaria, visa diplomática. Los que más deberían pagar, pagan menos o no pagan. Visa oficial es gratis. Primer certificado de nacimiento otorgado a menores de 0 a 12 años, gratis. Inscripción en la libreta familiar de uno o varios hijos, gratis. Trámite administrativo de corrección de partida de nacimiento, gratis. Trámite administrativo de corrección de partida de matrimonio, gratis. Y bueno, así, unos cuantos trámites son gratuitos. En realidad son tres hojas de aranceles consulares, y de esas tres hojas, dos hojas y media son aranceles que se cobran, y tan solo media hoja son aranceles gratuitos. Esta es la realidad. El Estado boliviano también le chupa la sangre a los exiliados y las exiliadas del neoliberalismo, un concepto que no está caduco en la economía boliviana, sino que está vigente. La crisis en España, esa crisis en Europa, esa crisis que nos está hablando de que acá están viviendo la aplicación de un ajuste estructural muy parecido a lo que ocurrió en toda América Latina y en Bolivia en 1985, tiene esta música de fondo en plena calle en Barcelona, una rusa cantando ópera que te estremece por unos centavos en una canastita. Thank you.